No te olvides que puedes volver sin pensar antes de partir. Dale un beso a tu padre que llora por ti. Ven y abrázame, si me necesitas no dudes de mí. ¿Quién le iba a decir que entre la pena y la alegría vería como su niña ya no dormía en la cama donde tantas noches él la durmió? Que entre la pena y la alegría vería como su hija se iba dándole besos al hombre que un día se la robó. Se la robó, como caído del cielo le robó lo que más quería. Como caído del cielo le prometió que la cuidaría. A su niña. Los del Bohío saludan al más cumbiero, Charlie querido, Franco y Caíto, muchas gracias. Tormentos de amor, el cielo es testigo de su padecer. En su habitación, las muñecas preguntan por qué se marchó. ¿Quién le iba a decir que entre la pena y la alegría vería como su niña ya no dormía en la cama donde tantas noches él la durmió? Que entre la pena y la alegría vería como su hija se iba dándole besos al hombre que un día se la robó. Se la robó. Como caído del cielo le robó lo que más quería. Como caído del cielo le prometió que la cuidaría. A su niña, Huguito Núñez, el Pela. ¡Qué lindo amor! Del cielo.